o chino estándar, el chino mandarín, lo llaman, uh-huh. Es el, sí, la rama del chino, de este idioma chino, que incluye, sí, los dialectos que son inteligibles, o sea, que se entienden, claro, en el, claro, norte, en el centro y en el sureste, uh-huh, de la China. Ese, sí, dialecto, sí, tiene más de 939 millones de hablantes. Imaginemos las cifras, ¿eh? Vamos a empezar a decir números de China que nos van a dejar los ojos viscos, sí, directamente, ¿no? Sí. Vos sabés que se llama, en chino, el idioma se llama Han Yu, de la dinastía Han. Yu es habla. Sí. Y Han es la dinastía. O sea, así el, es. El, o sea, el habla de los Han. Que hizo el gobierno fue buscar el más hablado y lo destruyó. Obviamente lo tuvieron que aprender todo. Exactamente. Han Yu. Ahora, uh-huh, una particularidad enorme de la lengua china es su escritura, sí, además de que su oralidad también es muy difícil. Sí. Pero la escritura es extremadamente compleja. Extremadamente, uh-huh, compleja. Sí. Sí. Utilizan estos caracteres que vos acabás de decir de esa dinastía Han, uh-huh, que en nuestra lengua, en el castellano, los nombramos como sinogramas o logogramas. Uh-huh. Es lo mismo. Claro. Estos caracteres, sí, fueron copiados, muchos de ellos, por los japoneses, en, claro, relativamente de manera más simple, simplificados. Uh-huh. Uh-huh. Hasta ahí, la simplicidad, hasta ahí nada, sí, más. Sí, claro, y, sí, los llaman kanjis en Japón. Claro, claro. Acá son sinogramas, logogramas. ¿Qué quiere, uh-huh, decir esto? Vos lo sabés muy bien, Oscar. Quiere decir que un, sí, logograma, un carácter, ese dibujito que a todos nos sorprende cuando, uh-huh, vemos palito, una escritura, sí, china, representa una unidad en sí mismo de sentir, sí, claro, con significado. O sea, no, uh-huh, es, quiero decir con esto que no es ni una letra ni una sílaba. Es una unidad en sí misma. Uh-huh. Y esa unidad tiene, sí, significado. Por eso cada, sí, carácter o cada sinograma o cada logograma es un concepto abstracto de la vida real que se va, sí, concatenando y formando oraciones y palabras. Claro. Claro. Yo no sé, claro, cómo vos te animaste a estudiar esto, te digo de verdad. Y vos no es que hasta el segundo, sé, año, terminé el segundo año bien y me vine para acá, pero son 7 años, sí, sí, para entender bien. No, no. Es muy difícil. Ellos, en base a, arranca todo, los palitos, digamos esto, que tienen que ver con la naturaleza, con alguna cosa que es el sol, no sé qué, no sé cuánto. Después se va cambiando y después le van agregando otras cosas y es un lío. Vos sabés que para escribir China, los chinos, China se llama Chongguo. Chongguo es el país y Chong es medio. Ellos se creen en el medio del mundo y para un lado están unos, para el otro lado están otros, arriba están otros y abajo están otros. Ellos son la nación del medio, sería. Claro, claro, Chongguo. Claro, claro. Y a partir de ahí tienen toda una idea y una forma de ver la vida que es muy interesante, ¿no? No, pero no, bueno, totalmente. De esto nos vas a hablar un poquito vos. Tienen una historia no solamente larguísima, sino colmada de acontecimientos, en realidad. Uh-huh. Para, uh-huh, redondear lo de la lengua o el idioma chino, sí, vayamos, estábamos hablando de la escritura y de lo complicadísima de su escritura, y, ajá, de estos caracteres que se llaman sinogramas o logogramas, que son una o representan una unidad en sí misma de significado. Ajá. Ojo, sí, no es ni una letra ni una sílaba, es toda una unidad de significado. ¿Qué quiero decir con, ajá, esto? Que a lo mejor vos sabrás más, pero a lo mejor quiere decir, un logograma quiere decir la casa está lejos. Sí. Por ejemplo. Sí, sí, o lejos. ¿Vos sabés que en base a eso hay uno de estos caracteres que es ma, que significa caballo? Pero si lo juntás con otro que significa no sé qué,

En Occidente, en estas grandes religiones monoteístas, si uno se define como miembro de la, del cristianismo, tenés que estar adherido exclusivamente al cristianismo. No podés ser cristiano y mahometano. Tenés que estar adherido exclusivamente a una religión. O sos cristiano, o pertenecés al Islam, o sos judío, por ejemplo. Sí. O sos este protestante, con todas las variantes que hay de los diferentes sectores protestantes o evangélicos, pero que no dejan de ser cristianos tampoco. No, allá no es así. No se exige esa pertenencia o adhesión exclusiva. Algunos que estudian a este enorme país con todo lo interesante que es, dicen y empiezan a dudar de la palabra religión para la China. Y dudan de la palabra religión con respecto al budismo o al taoísmo. No lo consideran una religión. Y lo prefieren llamarlo prácticas culturales. A mí me parece bien. Te juro que adhiero con estos pensadores. O sistemas de pensamiento. Porque está siendo cuestionada la palabra religión en la cultura china. Y se abre con esto un enorme debate para todos los intelectuales y pensadores que quieran dedicarse, que seguramente habrá montones dedicándose a esto. Y el otro tema, y con esto cerramos por hoy, es la moneda, Oscar. La moneda. La moneda. No, no, no. Sí. Basta de euros y de dólares, que es todo lo que sabemos. Están siempre por fuera de todo, ¿no? Exactamente. Olvidemos por un ratito en este programa nuestro y en esta querida Radio La Colectiva, olvidemos a los dólares y a los euros. ¿Cómo se llama? Yo voy a tratar de no equivocarme al decir el nombre. La moneda oficial de China se llama renminbi. Renminbi. Sí. Y tiene una sigla, RM de mamá, B larga. Renminbi. Que significa moneda del pueblo. Sí. Bueno, ren es pueblo. Exactamente. Ren es persona. Exactamente. Pi, la B se pronuncia P. Renminbi. Bueno, renminbi. ¿Así? Con P. La B se pronuncia P, sí. T, T de tío, decís. P de papá. Ah, P de papá. Claro, P de papá. Sí, no, bueno, es complicada, es complicada. Pero también hay otra nomenclatura que es la más conocida, Oscar, y se utilizan los dos nombres de manera indistinta o indiferentemente, que es el yuan, con Y. Claro. Yuan. Claro. ¿Sí? Y la equivalencia. Cinco, decí de nuevo vos la palabra, por favor. La primera. ¿Cómo? Sería renminbi. Renminbi. Bueno. Igual hay algo que no te lo puedo decir porque es difícil explicar, pero vos sabés que los chinos tienen cuatro tonos para cada sílaba. No, bueno. Y puede ser ren. O sea. Y lo mismo con todo. Olvídalo, porque estamos en radio. Olvídalo. Claro, no, quiero que me digas, quiero que me digas lo siguiente. La equivalencia de cinco de esto que acabas de nombrar, o cinco yuanes, ¿cuántos dólares son? Sí. Yo te digo, cinco de eso es lo mismo que cinco yuanes. Y cualquiera de estas dos denominaciones son 70 centavos de dólar. Mirá, ahora decímelo correctamente, a ver. Cinco. A ver, espera. Porque uno es renminbi, yuan, es el otro se dice yuan. Sí. La Y se pronuncia como i, yuan. Ajá, muy bien. Yuan. Bueno. Cinco renminbi es igual a cinco yuan, que es igual a 70 centavos de dólar. De dólar estadounidense. Sí. Exactamente, Hasta acá llegamos con China por el día de hoy. Seguimos. No me digan que no es interesante la China. Déjame de jorobar. Me interesan todas estas cosas, pero ahí da para mucho más. Tiene muchas más cosas. No, yo de todos modos que a mí me gusta mucho viajar, confieso que no voy a ir nunca a la China. Pero por una razón, a Japón fui, ¿eh?